Music. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semana, y ya pasó el Día del Amor y la Amistad, así que mucha gente, yo creo que ahorita está con muchos regalitos, está todavía comiendo chocolates o los regalos que hayan recibido, ¿no? Que sean comestibles, pues me imagino que muchos han de estar todavía llenos, ¿no? Y decir, ¡ay! ¿Cómo comí el día de ayer, no? Bueno, pues espero que todos se los hayan pasado súper bien. Y bueno, vamos a comenzar hoy este día con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 35 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperaturas máximas de 49, mínimas de 35. Para el día jueves se esperan cielos parcialmente nublados con probabilidad de que caigan lluvias, con temperaturas máximas de 53, mínimas de 38. Para el día viernes, cielos nublados, temperatura máxima de 51, mínimas de 42, también con probabilidad de que caigan precipitaciones. Al igual que el sábado, se espera cielo nublado, con temperatura máxima de 58, mínimas de 43, con probabilidad de que caigan precipitaciones. Y para el próximo domingo, se esperan cielos parcialmente nublados, con chubascos, hay una probabilidad que caigan chubascos, con temperatura máxima de 52 grados, mínimas de 40. Así que se vienen las lluviecitas a partir del día de mañana, para que tengan lista ahí su paraguas, y se espera que vaya a llover hasta todavía la próxima semana. Y les adelanto, si ustedes pensaban que la nieve ya se había ido, por ahí nos están informando que es muy probable que en la próxima semana, el día jueves, desciendan las temperaturas, vuelvan a bajar, no mucho, pero sí, y se espera que ese día, el jueves de la próxima semana, vaya a caer otra vez un poco de nieve. Esperemos si cambie el pronóstico del clima, pues si cambia aquí les estaremos informando. Y bueno, vámonos con música y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Recordar tus caricias y una voz que por dentro

El presidente Trump dice que las informaciones sobre su conexión con Rusia son un sinsentido. Por si ustedes estaban esperando cuál era su respuesta, pues esta es. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció que las informaciones sobre su conexión con Rusia, que vinculan asesores de su campaña electoral con agentes de inteligencia de ese país, son un sinsentido al atacar de nuevo a los medios por sus teorías de conspiración. Este sinsentido de la conexión rusa es simplemente un intento de encubrir los muchos errores cometidos en la campaña perdedora de Hillary Clinton, dijo Trump en un tuit acerca de la que fue su rival demócrata en las elecciones del pasado noviembre. Otro tuit, el presidente afirmó que los falsos medios de comunicación se vuelven locos con sus teorías de conspiración y odio ciego, al mencionar específicamente las cadenas CNN y MSNBC. De acuerdo con informaciones publicadas en las últimas horas por varios medios, entre ellos CNN, The New York Times, The Washington Post, asesores de la campaña presidencial de Trump y otros de sus colaboradores más próximos mantuvieron reiterados contactos con agentes de la inteligencia rusa durante el año previo a las elecciones de Estados Unidos. The New York Times citó a 4 funcionarios y exfuncionarios bajo condición de anonimato que revelaron registros telefónicos y llamadas interceptadas entre los asesores del ahora presidente y los agentes de la inteligencia rusa. Aunque las llamadas fueron frecuentes y en ocasiones también involucraron a funcionarios del Kremlin, las fuentes citadas por el New York Times no encontraron pruebas de que esos contactos derivaran en los ataques cibernéticos a la campaña de Clinton y al Partido Demócrata, de los que la inteligencia de Estados Unidos culpa a Rusia. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, desmintió que agentes de la inteligencia rusa mantuvieran contactos con asesores de Trump y otros de sus colaboradores más próximos. Por su parte, en otro tuit, Trump denunció que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos está dando ilegalmente información a los fallidos de New York Times y de Washington Post. Esta nueva polémica sobre la supuesta conexión del equipo de Donald Trump con Rusia llega en medio del escándalo por la dimisión de Michael Flynn como principal asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca tras solo 24 días en el cargo. Flynn mintió al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y a otros altos cargos del gobierno sobre sus contactos con el embajador ruso en Washington, Sergei Kislyak, con quien habló sobre las sanciones contra el Kremlin que el expresidente Barack Obama impuso antes de dejar la Casa Blanca. A raíz de la denuncia de Flynn, numerosos congresistas, incluidos algunos republicanos, están pidiendo una investigación sobre las circunstancias de su salida y sobre los lazos del equipo de Trump con Rusia. Y detenida una mujer en relación con el asesinato de Kim Jong-un, el hermanastro del líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un. La policía de Malasia ha estado buscando sospechosos en conexión con la misteriosa muerte. Una mujer ha sido detenida en Malasia en relación con la muerte de Kim Jong-un, hermanastro del líder de Corea del Norte. La mujer fue detenida en el aeropuerto de la capital, Kuala Lumpur, donde Kim Jong-un fue supuestamente objeto de envenenamiento el día lunes, explicó la policía. Las autoridades de Corea del Sur creen que el ataque fue llevado a cabo por agentes norcoreanos. Malasia todavía no ha confirmado que el muerto sea Kim Jong-un, ya que estaba viajando con otro nombre, Kim Chol, pero las autoridades de Corea del Sur han dicho que tienen la seguridad de que se trata de él. Kim Jong-un, fotografiado en el 2010, hay una fotografía donde él decía que vivía hace años fuera de Corea del Norte. Y reportan en Seattle al primer arresto de un Dreamer, un joven a quien el gobierno de Obama le concedió protección contra deportación como Dreamer, fue detenido en el área de Seattle, en lo que podría tratarse el primer caso en su tipo en el país. El director legal del Proyecto Noroeste de Derechos Migratorios, Matt Adams, dijo de Associated Press que Daniel Ramírez Medina, de 23 años de edad, fue arrestado el día viernes por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Ramírez Medina cuenta con permiso de trabajo bajo el Programa de Acción Diferida para los Llegados de la Infancia y permanece detenido en Tacoma. Adams cree que el joven fue detenido por error cuando los agentes visitaron la vivienda de Seattle para arrestar al padre del hombre y detuvieron a los dos. Sin embargo, en declaraciones a NBC News, ICE dijo que Ramírez admitió su pertenencia a pandillas y fue detenido en base a su filiación y por representar un riesgo a la seguridad pública. Fue detenido el 10 de febrero por la Oficina de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos y trasladado al Centro de Detención del Noroeste para esperar el resultado de los procedimientos de remoción ante un juez de inmigración. Adams dijo que Medina es la primera persona de la que tiene conocimiento que haya sido detenida pese a contar con un estatus de DACA. Los beneficiados por DACA no pueden tener antecedentes criminales. Es otra de las informaciones. También dicen que fue obligado por los policías para que dijera, para que admitiera algo que no era cierto. Y por otra parte, Trump pidió dimitir a Flynn porque perdió la confianza en él, según el portavoz. El presidente Donald Trump pidió la dimisión de Michael Flynn como su asesor de seguridad nacional porque perdió la confianza en él tras las revelaciones sobre sus contactos con Rusia, según indicó el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer. En su rueda de prensa diaria, Spicer negó que la salida de Flynn se deba a una cuestión legal por sus conversaciones con el embajador ruso en Washington, Sergey Kislyak, sobre cuyo contenido mintió al vicepresidente Mike Pence y a otros altos cargos del gobierno. El portavoz explicó que Trump fue informado semanas atrás de que Flynn no había dicho la verdad sobre sus contactos con Kislyak y después de evaluar el asunto, el nivel de confianza en su asesor se erosionó hasta el punto de que sintió que tenía que hacer un cambio. Hasta ahora no estaba claro si Trump estaba al tanto de que el Departamento de Justicia advirtió a finales de enero a la Casa Blanca de que Flynn podría estar en una posición comprometida por sus contradicciones sobre sus contactos con Kislyak e incluso ser vulnerable a posibles chantajes del Kremlin. Pero Spicer contó que Trump sí fue informado al respecto desde el principio y aunque concluyó junto con su equipo legal que no hubo violación de la ley por parte de Flynn, decidió pedirle la renuncia por una cuestión de confianza. El relato Spicer contrastó con el de una de las consejeras más cercanas de Trump, Kellyanne Conway, quien el día lunes, horas antes del anuncio de la dimisión, dijo que Flynn contaba con la plena confianza del presidente y hoy comentó que el ya ex asesor presentó la renuncia por voluntad propia. Y regresan a sus casas los evacuados por los problemas en la represa del Oroville. La orden de evacuación que había obligado a un estimado de 188,000 personas a abandonar sus hogares cerca de la represa de Oroville ha sido revocada el día de ayer y los desplazados han podido regresar a sus hogares. Aún así, el sheriff del condado de Butte, Corey Honen, indicó que permanece efectiva una alerta por inundación y que los residentes deben ser conscientes de que las circunstancias pueden volver a empeorar. El daño detectado en la estructura había dejado en vilo a miles de residentes que tuvieron que alojarse en refugios, tiendas de campaña, sus vehículos y otras opciones temporales. Todas las escuelas de los condados de Etchurer y Yuba habían sido cerradas y las de poblaciones afectadas del condado de Butte permanecerán clausuradas hasta el día viernes. Entre tanto, las autoridades se afanan en drenar el lago Oroville por más de 50 pies y reparar el daño que fue detectado en el principal aliviadero de emergencia de la represa antes de que lleguen nuevas tormentas que amenazan con descargar millones de galones de agua en esa zona. Y arrestan al doble de Hitler en Austria. Se hace llamar Gerald Hitler, tiene 25 años y camina por las calles de Braunau am Inn, la ciudad austriaca donde nació Adolfo Hitler. Su bigote, su peinado y sus ropas al estilo de Führer llamaron la atención de quienes lo encontraban a su paso. Gerald paseaba por las inmediaciones de lo que fue la casa del líder nazi. También fue a un bar y a una librería donde revisó algunas publicaciones de la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades arrestaron al hombre porque glorificar a Hitler y a los nazis es considerado un delito en Austria. Gerald fue sometido a pruebas psicológicas que determinaron que no padece ninguna enfermedad mental y que permanecerá recluido en el centro penitenciario de Ried mientras se investiga ese caso. Y en información deportiva, la Volpe no tiene éxito donde hay jugadores de peso, es lo que dice el Bofo. Desde su condición de ídolo del Guadalajara, Adolfo Bautista hace una pausa, alza la cara y realiza un túnel. Se lo tira al recuerdo y al presente de Ricardo La Volpe. El Bofo tiene claro que por qué el bigotón no ha triunfado en los equipos de alto prestigio. Bautista señaló también con nombre y apellido al culpable de que el sueño de retirarse del balompié con la camiseta del rebaño haya sido atropellado. De cara al clásico nacional, Adolfo charló con récord con la autoridad conferida por el gol que le dio a Chivas su último título hace poco más de 10 años. ¿Cómo avisoras el clásico? Y le preguntaron, ¿va a ser un partido? Se puede decir que fácil por los resultados del América, pero los clásicos son diferentes, que se viven con intensidad y se meten otro tipo de ganas, disputado con buenos jugadores que en cualquier momento pueden despertar. Uno quiere que gane Chivas. ¿Cuál se vive con más pasión, el tapatío que recién pasó o el nacional? Los dos son importantes, pero se viven con más intensidad los Chivas América. Ese se vive más. Lo que quieres es ganar ese tipo de partidos, porque si pierdes está ahí la carilla. Y le preguntaron también qué opinas de La Volpe. Lo tuve de entrenador en la selección, estuvo raro que no haya ido al mundial porque jugué toda la eliminatoria. Tal vez a los chavos les pueda decir cualquier cosa y les hacen caso porque están chavos, por respeto, porque los pueden correr. A uno de experiencia, tú sabes que si te gritan cualquiera puede responder. Creo que por eso no ha tenido éxito en donde hay gente de experiencia. Eso fue lo que dijo. El América respira en la Copa MX con victoria frente a Coras. Con una gran actuación de Marcelín, las Águilas superaron al cuadro de Tepic para sumar 3 puntos de oro en el certamen. América venció el día de ayer 1-0 a Coras Tepic y tomó un respiro en la Copa MX. Para este cotejo, que lució con muy poca gente en la tribuna, Ricardo La Volpe usó un equipo alternativo en su mayoría, donde destacó el regreso de Michael Arroyo y Darwin Quintero al 11 titular, y precisamente el ecuatoriano fue el encargado de abrir el marcador desde el minuto 7, cuando se acomodó un balón en las afueras del área y disparó colocado para vencer al arquero. Tras esta anotación, América bajó las revoluciones y mantuvo el control del encuentro, pero sin crear oportunidades de gol.

9:06, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, pero antes vámonos con la temperatura, que bajó un poquito, descendió la temperatura. ¿Qué le está pasando, verdad? Tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 49, mínimas de 33, con cielos despejados. Para el día de mañana, para el día viernes, para el día sábado y para el día domingo, hay probabilidad de que caigan lluvias. Para el día de mañana jueves, cielos parcialmente soleados a nublados, con temperatura máxima de 53, mínimas de 38. Para el día viernes, máximas de 51, mínimas de 42. Para el día sábado, máximas de 58, mínimas de 43. Y para el día domingo, máximas de 52, mínimas de 40. Así es como tendremos la temperatura en estos próximos 5 días. Para que ustedes vayan alistando ahí su paraguas, para que no se vayan a mojar, no se vayan a resfriar. Y bueno, ahora sí, vámonos con el horóscopo para ver qué nos separan los astros. Aries, no obtendrá nada bueno si actúa de manera irracional. Sería ideal que se tome los inconvenientes con mucha calma. En el amor, deténgase y evalúe los acontecimientos con mucha calma. Lo invadirán los celos infundidos hacia su pareja. En la riqueza se le presentarán algunas deudas generadas tiempo atrás y tendrá que ser canceladas cuanto antes, así que tengamos mucho cuidado. En el bienestar, planee un viaje breve y recorra los lugares que siempre han despertado su interés. Para el signo de Tauro, cuando sienta que las cosas lo superan, evite descontrolarse, de lo contrario podría perder lo que tanto le llevó construir. En el amor sería muy bueno que priorice los intereses de pareja sobre los suyos y así le demostrará lo que siente. En la riqueza, preste atención a esos gastos un tanto excesivos, introduzca los cambios que sean necesarios para revertir la situación. En el bienestar, dedique su tiempo de soledad a aprender y desarrollar su creatividad con alguna actividad que lo gratifique. Para el signo de Géminis, relájese, todos sus esfuerzos serán muy pronto recompensados y usted podrá disfrutar de la tarea cumplida. En el amor, tenga calma si su pareja le hace reclamos, actúe con prudencia para evitar que la situación empeore. En la riqueza, si es que necesita un dinero extra, un familiar podría facilitárselo sin problema alguno. En el bienestar, evite los esfuerzos, su vitalidad no estará al mismo nivel de siempre. Para el signo de Cáncer, prepárese, ya que su entusiasmo y sentido práctico lo acercarán a algunas de sus metas más anheladas. En el amor, su pareja apelará a su comprensión para que la acepte tal como es, con sus debilidades y sus fortalezas. En la riqueza, no intente avanzar más de lo que puede y aprenda a disfrutar de lo que ha conseguido hasta el momento. En el bienestar, comparta algo con los demás. Sentirse necesitado disminuirá su sensación de soledad. Para el signo de Leo, nuevos impulsos y deseos lo llevarán por caminos imprevistos. Obtendrá muy buenas ventajas si se atreve a enfrentarlos. En el amor, evite que los planteos que le haga su pareja lo confundan y lo angustien. En la riqueza, se enfrentará a nuevos desafíos. Su inteligencia lo habilitará para alcanzar sus objetivos más ambiciosos. Y en el bienestar, no pretenda ocultar sus emociones. Permítales que se asomen naturalmente. Para el signo de Virgo, si pretende sobrellevar de la mejor forma el día en paz, será no forzando ninguna clase de acontecimiento. En el amor, la comunicación con su pareja le resultará dificultosa si pretende tener la última palabra. En la riqueza, avance con cautela y espere serenamente a que las circunstancias se clarifiquen, no se desespere. En el bienestar, participará de una reunión con amigos que mejorará su humor y renovará sus energías. Para el signo de Libra, prepárese, ya que un molesto asunto doméstico le absorberá parte de su tiempo en esta jornada. En el amor, la favorable influencia de la luna le dará un impulso para conquistar a quien desea. En la riqueza, sus negocios le resultarán favorables siempre que usted analice los detalles. En el bienestar, en esta jornada, déjese llevar por el ritmo pausado de los acontecimientos. Para el signo de Escorpión, en este día su mente brillará con intensidad y logrará conectar ideas diferentes que les serán de gran utilidad. En el amor, no haga oídos sordos a los reclamos de su pareja, ya que podrían convertirse en problemas serios. En la riqueza, obre con más decisión en el terreno profesional, de lo contrario se estancará económicamente. En el bienestar, compartirá una agradable cena en familia, se sentirá contenido y muy a gusto. Para el signo de Sagitario, aprenda que su progreso dependerá de la fuerza de voluntad que usted le ponga. Persevere en lo que haya emprendido. En el amor, durante este día, el amor se encargará de darle una bella sorpresa. Prepárese para recibirla. En la riqueza, avanzando tranquilo, sacará amplios réditos materiales del proyecto que tiene usted en marcha. En el bienestar, recurra a sus amigos, ellos sabrán ayudarlo y hacerle olvidar los malos momentos. Para el signo de Capricornio, por más que hoy lo agobie la incertidumbre, no olvide que cuenta con la capacidad de encontrar siempre la salida. En el amor, evite que un falso orgullo le impida tener un diálogo franco con su pareja. En la riqueza, no es momento para imponer su opinión, escuche a los demás y disfrute de sus logros. En el bienestar, permanezca en contacto con la naturaleza, su salud se lo agradecerá. Para el signo de Acuario, durante esa jornada estará muy perceptivo, muy perceptiva, y podría asustarse por lo que vea. Aprenda a tomar distancia de todos los miedos. En el amor, no se niegue al diálogo con su pareja o surgirán complicaciones. Recapacite sobre su conducta. En la riqueza, hoy recibirá una noticia inquietante en relación a un dinero que debía cobrar. En el bienestar, sería apropiado que cuide al máximo su organismo y preste atención a su dieta. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Si se deja llevar por sus impulsos, verá que se sentirá a gusto con lo que la vida le propone día tras día. En el amor, la amabilidad será la cualidad requerida para que la relación con su pareja circule por el sendero deseado. En la riqueza, evite gastar demasiado dinero en una salida que probablemente no responderá a sus expectativas. Y en el bienestar, no se haga el distraído o distraída. Su físico pide a gritos que abandone su vida sedentaria. De la mañana con 14 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Escucho tu hablar. music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 22 minutos, ya regresamos. Ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy nos toca el apartado número 6, capítulo 4, las ilusiones del ego, y el título es las recompensas de Dios. Espero que ya tengan listo su papel y lápiz. Si no tienen listo su papel y lápiz, vayan por él para que puedan escribir lo que a ustedes se les haga más interesante, o algo que pues les haga sentido o haga clic con ustedes, ¿no? Recuerden que esta información que yo les estoy dando es de un libro, de un curso de milagros. Las personas que apenas nos acaban de sintonizar o que apenas son nuevos escuchándonos, pues estamos hablando los temas de día. Desde que comenzó este año estamos basándonos en un curso de milagros. Es un libro que ayuda mucho a despertar tal vez nuestra conciencia, o tal vez nos ayuda a mejorar, ¿no? El solo hecho que nos ayude a quitarnos todos esos pensamientos que nos están haciendo daño, pues ya es un gran avance, ¿no? Si hay cosas que no te gustan de lo que se dice, simplemente omítelas. Si hay algunas palabras que no te gustan, pues no te las tomes tan en serio. Pero sí es importante, ¿no?, que tratemos de hacer tal vez los ejercicios que nos dice y empezar a buscar, ¿no? A ver si realmente me está haciendo bien. Si me está haciendo bien, pues seguir buscando, ¿no?, todo eso que me está causando tal vez algún malestar, o tal vez un sentimiento de culpa, de tristeza, de ira, todo eso que no nos gusta tener. Y bueno, ya, espero que ya tengan ahora sí listo su papel y lápiz. Vamos a comenzar y voy a empezar a hablar, a leer lo que nos dice, y más adelante pues yo les daré una pequeña explicación. Ok, bueno, lo que nos dice es lo siguiente: el ego no reconoce el verdadero origen de la amenaza, y si tú te identificas con el ego, no entenderás la situación tal como es. Lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le guardas. Me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta. Esto ha sido necesario para persuadirte de que no puedes descartarlo a la ligera, y de que tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla. Sin embargo, no nos podemos detener ahí, pues de lo contrario no podrías sino pensar que mientras estés aquí, o mientras crees estar aquí, estarás en conflicto. El ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. Tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción, y ha sido y será siempre completamente inmune a tus intentos de disociarte de ella. Cuando se refiere a la otra vida, es a la vida plena que nosotros debemos vivir, no es la otra vida pasada, ¿ok? Nosotros, recuerden que nos los ha dicho, cuando nosotros encontremos la verdad, o cuando nosotros nos demos cuenta de que el ego y todo lo que nos dice y todos esos sentimientos de separación que nosotros creemos en este momento, es la otra vida, vamos a ponerle. Y la otra vida buena es en la cual nosotros no nos dejamos llevar por el ego, vivimos nuestra vida en paz, llena de amor y con una conexión directa con el Espíritu Santo o con Dios o con tu Dios, ¿ok? A eso se refiere con la otra vida. En el proceso de aprender a escapar de las ilusiones, es imprescindible que nunca te olvides de la deuda que tienes con tu hermano. Es la primera deuda que tienes conmigo. Cuando actúas egoístamente con otro, repudias la gracia de que esta deuda te ofrece y la percepción santa que produciría. La palabra santa puede usarse aquí porque a medida que aprendes cuán endeudado estás con toda la afiliación, la cual me incluye a mí, te aproximas tanto al conocimiento como a la percepción lo permite. La brecha que entonces queda es tan diminuta que el conocimiento puede salvarla y eliminarla para siempre. Todavía tienes muy poca confianza en mí, pero esta aumentará a medida que recurras más y más a mí, en vez de a tu ego, y en busca de consejo. Los resultados te irán convenciendo cada vez más de que esta es la única lección cuerda que puedes hacer. Nadie que aprenda por experiencia propia que cierta elección le brinda paz y alegría, mientras que otra le precipita al caos y al desastre, tiene más necesidad de persuasión. Eso es muy importante, ¿no? Porque aquí nos hace, pues nos recuerda, ¿no? De que el ego obviamente no nos brinda paz ni alegría. ¿Por qué? Porque lo único que nos ayuda es a que haya caos, a que haya desesperación, a que haya tristeza, preocupación, coraje, etcétera, etcétera. Es más eficaz aprender a base de recompensas que a base de dolor, porque el dolor es una ilusión del ego y no puede producir más que un efecto temporal. Las recompensas de Dios, en cambio, se reconocen inmediatamente como eternas, puesto que ese reconocimiento lo haces tú y no el ego. El reconocimiento mismo establece que tú y el ego no pueden ser lo mismo. Tal vez creas que ya has aceptado esto, pero aún no estás convencido de ello en absoluto. Prueba de ello es el hecho de que crees que debes escaparte del ego. Sin embargo, no puedes escaparte de él humillándolo, controlándolo o castigándolo. El ego y el espíritu simplemente no se conocen. O sea, para que ustedes lo recuerden, pónganlo como el agua y el aceite, ¿no? Nunca se pueden mezclar, nunca pueden estar de la mano y decir, ah, bueno, le voy a dar una palmadita al ego, y el ego decir, bueno, le voy a dar una palmadita al espíritu. No, no se conocen. Solo mediante la disociación puede la mente separada mantener vigente la separación. Una vez que ha hecho esto, niega todos los impulsos verdaderamente naturales, no porque el ego sea una cosa separada, sino porque quieres creer que tú lo eres. O sea, el ego en sí nos está diciendo, nosotros estamos diciendo, que yo soy mejor que fulano, que fulanita, que esta persona merece ganar menos que yo, porque soy yo. O sea, todo eso es lo que nos hace decir y pensar el ego, hacernos como personajes separados de los demás. El ego es un mecanismo para seguir albergando esta creencia, pero sigue siendo únicamente tu decisión de usar tal mecanismo lo que lo perpetúa. ¿Cómo puedes enseñarle a alguien el valor de algo que él mismo ha desechado deliberadamente? Tiene que haberlo desechado porque no le atribuyó ningún valor. Lo único que puedes hacer es mostrarle cuánta infelicidad le causa su ausencia e írselo acercando lentamente para que pueda ver cómo mengua su información según él se aproxima a ello. Esto le enseña a asociar su infelicidad con la ausencia de lo que desechó, y lo opuesto a la infelicidad con su presencia. Comenzará a desearlo gradualmente a medida que cambie de parecer con respecto a su valor. También nos dice, te estoy enseñando a que asocies la infelicidad con el ego y la felicidad con el espíritu. Tú te has enseñado a ti mismo lo contrario. Y es la verdad, ¿no? A veces nosotros confundimos estas dos frases que nos está diciendo, que nosotros asociamos la infidelidad con el ego y la felicidad con el espíritu. Cuando nosotros pensamos ahí lo contrario a estas dos frases, es cuando ahí pues traemos una distorsión cañón, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez si yo gano más que otras personas, si yo soy la jefa, si yo soy el jefe, o si yo soy bonita y los otros son feos, y si yo soy esto y los otros no tienen, es cuando nosotros podemos decir, soy feliz. ¿Por qué? Porque gano más que ellos. Soy feliz, ¿por qué? Porque tengo un mejor carro que ellos. Soy feliz, ¿por qué? Porque tengo una casa más bonita que ellos. Y puras cosas materiales, puras cosas banales, puras cosas que nos llevan a la separación. A creer que esa separación es la felicidad, cuando en realidad es lo contrario. El estar guiados por el ego, lo único que nos va a causar es infelicidad. Muchos van a decir, ¿cómo me va a causar infelicidad tener esto, tener más dinero, tener una casa? Claro que sí, es más infelicidad. ¿Por qué? Porque si tú te consideras como parte de las demás personas, de la sociedad, del mundo, obviamente tratarías, ¿no?, también de ayudar a los demás. Y no es decir, voy a traer a vivir a toda la gente a mi casa, o voy a compartir mi carro con todos. No se trata de eso, sino simplemente también buscar la felicidad para los demás, o sea, dar el amor completo, no sentirte superior o simplemente el mejor de todos los que te rodean. ¿Por qué? Porque el día en que tú pierdas esa cosa material, esa que te está causando felicidad, tu felicidad se va a ir hasta abajo. Y eso es lo que no debemos de confundir, ¿no? La felicidad no se adquiere a través de la separación, a través de las cosas materiales que yo poseo, a través de la posición que yo tengo, porque si se fijan, todo esto que les acabo de decir, pues simplemente son cosas que se pueden perder en un segundo. En cambio, el amor y la conexión directa con el Espíritu Santo no se puede perder. La tenemos todos, pero a veces nos desviamos porque creemos lo que el ego nos está diciendo, porque creemos lo que nuestros pensamientos nos está diciendo. Cuando se refiere al ego, son nuestros propios pensamientos, son nuestros propios pensamientos que están pues erróneos, que están equivocados, que están confundidos, que nos están diciendo que esto es la felicidad, que esto debe ser así, que esta persona te dijo esto para hacerte sentir mal, que esta situación que estás viviendo es un castigo, etcétera, etcétera. Todos esos pensamientos son ego, ego, ego, ego. Y entonces ese ego lo tenemos que simplemente desvanecer, ¿no? Ok, vamos a continuar ya para finalizar. Hasta vamos a irnos, me voy a brincar unas partes aquí. Y nos dice también lo siguiente libro: iré contigo al Santísimo y mediante mi percepción Él podrá salvar la diminuta brecha. Tu gratitud, escuchen muy bien esto, tu gratitud hacia tu hermano es la única ofrenda que quiero. Yo se la llevaré a Dios por ti, sabiendo que conocer a tu hermano es conocer a Dios. Ahí es cuando también la Biblia nos dice, ¿no? Ama al prójimo como a ti mismo. O sea, todas las personas que están a nuestro alrededor, tenemos que reconocerlos y tenemos que prestarles o sentir gratitud, no todo lo contrario. Si le estás agradecido a tu hermano, le estarás agradecido a Dios por lo que él creó. Mediante tu gratitud podrás llegar a conocer a tu hermano y un momento de verdadero reconocimiento convierte a todo el mundo en tu hermano, porque cada uno de ellos es hijo de tu padre. El amor no conquista todas las cosas, pero sí las pone en su debido lugar. Puesto que tú eres el reino de Dios, te puedo conducir de vuelta a tus propias creaciones. Así que, aunque el ejercicio no nos los diga ahorita, ahorita les voy a leer el ejercicio, hay que pensar de esta manera, hay que pensar en la gratitud. ¿Qué es lo que te imaginas tú con la gratitud? Muchos podrán sentir mucha paz al momento de pronunciar esa palabra, de decir para ti qué es la gratitud, sin tener que explicarla, ¿no? Sin tener que decir gratitud es estar sano, es estar con mi familia, es estar con mis hijos, es tener eso, es tener lo otro, ¿no? No tienes que explicar nada de eso. Sin embargo, piensa realmente qué es la gratitud para ti, qué sentimiento te da el sentir gratitud.

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 49 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de la receta de salud. Espero que tengan ahí listo su papel y lápiz. Esta recetita les va a ayudar y les va a gustar mucho a todos los integrantes de la familia. Si tú eres esas personas que tienen muchas cosas que hacer en el día y de repente, pues la memoria no da para más, ¿no? Ya hay un chiste, ¿no? De que cuando la mamá tiene 3 niños o más de 3 niños, inclusive tiene 2, ¿no? Y cuando le quiere hablar a uno, le llama con el otro nombre y al final, pues, no sabe los nombres de los niños, ¿no? Eso se debe a que no es que tengas una mala memoria, sino que tienes muchas actividades o tienes muchos pendientes en tu cabecita o estás pensando en muchas cosas que de repente pues se nos va el rollo, ¿verdad? Se nos puede ir el rollo cualquier persona. También dicen que a partir de los 40 años la memoria empieza a despistarse un poquito, ¿no? Sobre todo si nosotros no tenemos buenos hábitos, si no la ejercitamos, porque también hay que ejercitar la memoria. Si uno estudió, terminó su escuela, su college, su universidad, y ya dice, ya no quiero saber nada de estudios, ya no voy a leer, no voy a estudiar, no voy a nada. Entonces la memoria se va deteriorando. Entonces por eso es muy importante mantenerla activa. Y tratar de no saturarla con muchas cosas en un solo momento. ¿Por qué? Porque nos podemos pasar desapercibidos muchas cosas, ¿no? A veces estás en la tienda y por estar pensando en otras cosas te pueden robar tu cartera, o vas a comprar algo y terminas trayendo lo que no necesitabas, y lo que necesitabas pues se quedó en la tienda, y muchas cosas así, ¿no? Para eso les traigo hoy un batido que está delicioso, que les va a encantar a cada uno de ustedes, y aparte lo pueden tomar sus niños, les va a servir para la escuela, los que están en la universidad también, jóvenes, adultos, pequeños, niños, y les va a gustar, ¿ok? Lo que van a hacer es un batido. Es un batido natural, aparte pues les va a ayudar, ¿no?, a que tengan mejores hábitos alimenticios, para que les enseñen también a sus hijos a tener buenos hábitos alimenticios. Este batido, aparte de que te va a ayudar para la memoria, también tiene vitamina C, vitamina E y complejo B, que te ayuda a proteger la actividad cerebral para impedir su desgaste. Cuando nosotros empezamos a olvidar las cosas, es cuando ahí es cuando tenemos que ponerle cuidado y pues a tratar de mejorar, ejercitarlo o darle lo que necesita nuestro cerebrito, nuestra memoria, para tener una buena memoria. ¿Qué es lo que van a necesitar? Necesitan una mandarina, media taza con jugo de naranja, aproximadamente son 2 naranjitas, ¿no?, para que tengan medio vaso. O jugo de naranja, si son naranjas muy grandes, pues tal vez con una sola. Una cucharadita con miel de abeja, una cucharadita con extracto de almendra, media taza de leche descremada y hielo, que es opcional. Esos son los ingredientes. El extracto de almendra lo venden en las, en cualquier supermercado, pero en el área donde tienen para hacer pasteles, para hacer ¿cómo se llaman? Bueno, cualquier postre, ¿no? Donde están los postres, todos los artículos para hacer postres, ahí van a encontrar estos frasquitos, que no cuesta mucho y aparte pues les va a durar muchísimo, ¿no? Ya lo pueden usar en cualquier otra bebida que ustedes quieran hacer, que quieren que tenga un saborcito así como almendra, o una bebida, otra bebida con que te sepa un poco almendra, pues ya sabes. Necesitas una cucharadita con extracto de almendra. La cucharadita tiene que ser chiquita, ¿ok? No, ya ven que hay unas cucharadas, la cucharada normal, esta tiene que ser más chiquita, o si quieren tomen media cucharadita del extracto de almendra. Lo que van a hacer, van a pelar la mandarina, retirarle las semillas y agregarla a la licuadora con los demás ingredientes, con el jugo de naranja, con la cucharadita de miel, con el extracto de vainilla y con la leche descremada, y al final agregas los hielos. Si vas a usar hielos, les echas los hielos y lo licúas hasta obtener una mezcla homogénea. Pónganse abusados, si van a echarle hielos y su licuadora no tiene opción para hacer hielo, para picar el hielo, que todos los deben de tener por lo general, le aplastan ligeramente, le aplastan y le sueltan al botoncito ahí de la licuadora para que no se les vaya a descomponer, porque a veces se descompone el motor porque no está apta para hielos, pero por lo general hoy ya todas las licuadoras tienen esa opción. Si no la tienen, pues nada más háganle despacito hasta que ya lo triture, ¿ok? Y si no, pues no le agreguen el hielo o se lo agregan al final. Y lo que van a hacer es beberlo diariamente por las mañanas y van a ver cómo su memoria va a mejorar y cómo sus niños van a sacar puros dieces. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a recordar todo lo que estemos aprendiendo en el transcurso del día. Recuerden que la memoria se divide en memoria a corto plazo y largo plazo. Si nosotros no le damos pues esa constancia de lo que estamos aprendiendo, la memoria a corto plazo, pues en una semana se nos va a olvidar por completo, y la memoria a largo plazo es la que dura por muchos años. Entonces, si hay cosas que necesitas aprender y que de plano no se te pegan, hay que practicarlas y hay que beber este juguito. Ahora sí, vámonos con la reflexión del día de hoy, que se titula ¿Eres anciano o viejo? Vámonos con la reflexión y ahorita regresamos. ¿Eres anciano o viejo? Anciano es quien tiene mucha edad. Viejo, el que perdió la jovialidad. Tú eres anciano cuando te preguntas si vale la pena. Tú eres viejo cuando sin pensar respondes que no. Tú eres anciano cuando sueñas. Tú eres viejo cuando apenas duermes. Tú eres anciano

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es la mañana con 7 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Recuerden que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía y la grabación la podrán encontrar el día de mañana. Pueden escucharla a la hora que sea, en cualquier dispositivo móvil. Lo único que tienen que hacer es ir a la página www.sexylawradio.com. En la pestaña de música, ustedes se van ahí, en cuanto abren la página aparece un cuadrito negro, hay que darle clic ahí, ahí es donde está el menú. Si ustedes se van a música, ahí van a encontrar la grabación de todos los programas que son transmitidos en Sexy Love Radio. También los invitamos a que el día de hoy sintonicen a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Él les traerá toda la información que acontece en el mundo del deporte. Hay mucha información deportiva, así que no se lo pierdan. Ustedes que son fanáticos del deporte, hoy a las 8 de la noche lo mejor del deporte con Rabbit. Y ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Recuerden que el día de mañana, se me estaba olvidando, se espera un poco de lluvia, así que tengan lista ahí su paraguas. De mañana en adelante se espera que vaya a haber lluvias y se espera que continúen hasta la próxima semana. Y también, como les había adelantado un poco, ¿no?, la próxima semana se espera un poquito de nieve a partir del día jueves, creo que nada más el jueves de la próxima semana. No vamos a casarnos con ese pronóstico, esperemos de que cambie, a ver qué pasa mañana. Si el día de mañana se van disipando las lluvias, puede ser que para la próxima semana pues no haya nieve. Las temperaturas mañana suben un poco, desde mañana jueves, viernes y sábado hasta el día domingo, creo, y de ahí en adelante empiezan otra vez a descender un poco las temperaturas. Esperemos que se mantengan altas, o bueno, en estas que nos van a regalar el día de mañana. Y bueno, ahora sí me despido, pasen un excelente miércoles, mitad de semana. No olviden hacer las recetas el día de mañana, coman saludable para que puedan estar muy sanos, para que se eviten cualquier tipo de enfermedad y sobre todo pues para la memoria, ¿no? La receta que les di el día de hoy está súper deliciosa, así que vayan a conseguir los ingredientes que son fáciles de conseguir y a prepararlo para toda la familia. Ahora sí me despido, sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.